Página 81. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de la sonrisa formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien, la arena al nacer el día estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel, ¿por qué habría de apenarme? Es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa? Tú lo sabes, un bozal para mi cordero, soy responsable de esa flor. Saqué de bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo, «Tus baobabs se parecen un poco a los repollos. ¡Oh! Yo que estaba tan orgulloso de los baobabs. Tu zorro, las orejas, parecen cuernos y son demasiado largas». Y rió aún, «Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas». «Oh, está bien», dijo, «los niños saben». Dibujé pues un bozal, y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro, pero no me respondió, y me dijo, «Sabes, mi caída sobre la tierra, mañana será el aniversario». Luego, después de un silencio, dijo aún, «Caí muy cerca de aquí», y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, «Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace 8 días, así, solo, a 1.000 millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída?» El principito enrojeció otra vez, y agregué, vacilando, «Tal vez, por el aniversario». El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece significa sí, ¿no es cierto?»